Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hoy puede ser un gran día. Todos pueden serlo. Ay, ay. Un día vamos a hablar de Claudio María Domínguez largamente. Hoy me tocó escuchar. No es hoy. Un día también, y después empiezo, de veras. Un día le vamos a pedir al profesor Viñeschi que nos cuente la historia de la frase "la única verdad es la realidad". Pero la historia, ¿quién la dijo primero? ¿Quién la dijo después? ¿Quién la escribió? ¿Qué dijo el compañero Hegel? ¿Qué quiso decir? Si la escribió Perón. ¿Hoy va a ser? No va a ser. Hoy es muy posible, nuestros compañeros del servicio informativo lo anunciaban, que a la tardecita, tipo 7 de la tarde, está anunciado en un acto con los gobernadores de provincias petroleras, que son unos cuantos, pero no todos, la presidenta de la Nación, un anuncio importante referido a la política petrolera argentina, un punto de inflexión en ella. Y no te voy a dar, hemos hablado bastante de esto, y sobre todo ha hablado Néstor Restivo, que sabe de lo que habla, y no te voy a dar un listado de todas las hipótesis que se manejan, porque me parece que en este momento te metería barullo cuando falta muy poco para el anuncio. Nadie sabe cuál es, la presidenta sí lo sabe, algunos funcionarios sabrán, muy pocos creo yo, 4 o 5 sabrán como mucho. El alcance del anuncio, y por lo tanto hacer una especulación, todas las posibilidades, ventajas y desventajas, me parece que te complicaría la existencia sin hablar de la mía, más de lo necesario. Te voy a dar por ahí lo que me parece a mí, que por ahí son interesantes, que son coordenadas de algunas temáticas que hay que tomar en cuenta, algunos aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿cómo decirlo? Un instructivo para que una vez que salga la medida, preguntes cómo se han afrontado estos problemas, dificultades o características, más o menos. Primero, hay la soberanía nacional sobre el petróleo, es una soberanía compleja en la cual las provincias tienen una parte importante, sobre todo a partir de la Constitución de 1994, sistema que ha resultado relativamente funcional para provincias petroleras hasta un punto difícil, sin duda, y como, primero, como guardaespaldas, no sé, como acompañante, y por otro lado como conducción misma, o sea, si el hecho de que sea la presidenta y no el gobernador de Chubut quien refuerza los anuncios, y que sea el ministro Julio De Vido, un ministro muy importante de un área central en cualquier gobierno, y en este tal vez más, quienes están al frente de la movida, demuestra algo. Esta correlación se tiene que cuidar, porque a la vez las provincias les interesa conservar su riqueza petrolera, que es parte de su poder. O sea, en definitiva, hay que encontrar una ecuación con la cual el gobierno nacional tenga más presencia y las provincias no pierdan un punto relativo de su soberanía federal, que no van a tener mucha disposición en perder, porque si no quedaría más débil frente al gobierno central, que es un problema que existe siempre y que todos toman en cuenta. Un punto. El orden de los puntos no tiene nada que ver con nada, es puramente expositivo, o sea, no quiero decir cuál es el prioritario, todos lo son, si querés. 2012, te lo dije ayer, te lo repito hoy, me parece, no soy un especialista, pero los escucho, y por lo que uno ve, que en el año 2012 cualquier curso de acción que se tome no va a solucionar el problema del abastecimiento petrolero y el problema de déficit de balanza comercial que suscita tener que poner alrededor de 10.000 millones de dólares para estar en condiciones de abastecer al crecimiento, abastecer la cantidad de energía que necesita el crecimiento. O sea, en este año tiene que haber, por lo menos, pero este es el que importa, digamos, una hipótesis financiera, una ingeniería financiera, una modalidad que contemple que una medida que en el mediano y largo plazo puede ser muy virtuosa y mejorar el patrimonio nacional y demás, en el corto no cambia mucho y de eso hay que ocuparse. ¿Está mal eso? No, está bien. O sea, a veces vos, está bien si sale bien después, pero quiero decir, no todas las medidas producen frutos inmediatamente, y parte de la acción de gobierno es a veces tomar algunas medidas que en el mediano plazo sean satisfactorias y en el corto haya que remar. Igual en el corto hay que remar. O sea que, cuestión muy vinculada a lo primero, acá no solo hay aliados, también hay adversarios o enemigos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué se va a hacer respecto a los actuales propietarios de las acciones de Repsol y YPF? ¿Qué se va a hacer respecto al Estado de España? O sea, ¿qué se va a hacer respecto a los que puedan sentirse y se van a sentir afectados por esa medida? Se negociará, y no hablo tampoco de las cuestiones tácticas, no entro en si la presidenta se reunió o se estará reuniendo ahora con Anthony Brufau, no hablo, y se puede hablar de eso, pero hablo de una cosa más general. O sea, ¿qué medida se va a tomar para ver si se puede limitar, constreñir, minimizar la reacción que va a haber? Que no sean tantos los que vayan a tribunales, nacionales o internacionales, preferirán los internacionales, que no estén tan fuertes. Este costado hay que mirarlo. O sea, es decir, este costado creo que es inevitable en un 100%, pero que es dosificable y siempre, si vos acortás el riesgo lo reducís, es importante. ¿Qué es lo que me parece a mí, por ejemplo, que está medio cantado y en varios de los diarios, notas que se publican en diarios de hoy, se dice, el grupo Eskenazi es el pato, es un patito de esa boda, digamos. O sea, si el grupo Eskenazi tiene el 25% de las acciones, sobre ese 25 hay que caer, si es propia, compras hostil, declarar de interés público, qué sé yo, ese 25 es más vulnerable, es un grupo nacional, le debe cosas al Estado, tiene menos justificativos para ir a litigar afuera, es un rival más débil y más conversable, y digamos que representa un 25%, con lo cual si cualquier acción ejercieras los incluyera a ellos, te quedaría a explorar, vaya a saber cuánto, pero digamos menos. Esto me parece casi cantado, una cuestión, si querés, táctica o de poder. Y por último, y a mediano plazo, me parece a mí, y esto no es el tema de hoy, por cierto, pero tal vez lo sea, es cuando empiece a discurrir esto de los próximos meses o los próximos años. Una acción de este calibre respecto de petróleo y gas me parece que presupone la necesidad de discutir la ecuación de la minería en la Argentina. O sea, si la Argentina asume una decisión importantísima y soberana en materia de petróleo, algo habrá que hablar de otras formas de minería. Será claro. Es decir, es un paso. No quiero decir que haya que hacerlo el mismo día. Es más, casi una idea. En términos políticos, no hay que hacerlo el mismo día, ni el mismo mes, ni el mismo semestre. Y vaya a saber si el mismo año. Pero quiero decir, está ínsito. En definitiva, hay una coherencia. O sea, si vos decís, a las petroleras le vamos a exigir muchísimo, y vamos a retrotraer la soberanía nacional, a las mineras algo le tendrás que decir. No hoy, no mañana, tal vez no este semestre. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Buen jueves, Gabriela. Buen jueves. Para todos y para todas, ustedes se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700. También lo pueden hacer a nuestra línea nacional y federal al costo de una llamada local, 0810-222-0870. Y, por supuesto, estamos leyendo y compartiendo sus comentarios de Facebook. Nos buscan gente de a pie. Bien. Comienza Espacio Publicitario. Mañana es hoy. Lunes a viernes, 18 a 20. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Miriam Lewin, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Horacio Marmuret, Telma Luzzani, Javier Vicente y Tati Almeida. Radio Pública Nacional. Tiene idoneidad. Libro. Sábados, 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 12 del mediodía, 40 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional para todos los argentinos. Conciencia y Trabajo. Sábados, 6 a 7. Con Diana Costanzo. Fin espacio publicitario. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Nora Beiras, buenas tardes. Buenas tardes. Una nota con Nora Beiras. Bueno, una nota con el fiscal Nicholson. También. Bueno, uno de los temas que se está desarrollando y que está llegando a la etapa final es el juicio por robo de bebés, por apropiación de hijos de desaparecidos, en el cual se realizaron los alegatos de los distintos querellantes que representan a las abuelas de Plaza de Mayo, y esta semana empezó el alegato de la Fiscalía, en boca del fiscal Martín Nicklinson. Estamos en comunicación con él. Buenos días, fiscal. Nora Beiras lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien. Bueno, para saber un poco cuáles son los elementos de juicio a lo largo de tantos meses que se han escuchado testimonios de víctimas directas, de hijos de desaparecidos recuperados en esta causa que está tratando de demostrar judicialmente el plan sistemático de robo de bebés. ¿En qué ejes está haciendo usted hincapié en este alegato final? Bueno, el juicio es por 34 casos, más allá que se tiene en cuenta todo lo de la cantidad que se están buscando, u otros casos que hay juicio, ya hay condena, pero no están incorporados a la causa, pero sí han declarado algunos y se toman los expedientes y, por supuesto, los datos de abuelas de la cantidad que buscan, ¿no? Los ejes, fundamentalmente, el argumento de ellos es fueron hechos aislados, no somos responsables nosotros, no era un plan. Yo no salí a decir que ellos se convirtieron en una organización dedicada a robar chicos, sino que esto fue una consecuencia de una decisión primera que fue la metodología que utilizaron para reprimir, una metodología clandestina y de desaparición. Entonces iban encontrando con los distintos problemas el caso de las embarazadas. Ahí está clarísimo, ahí la mayor parte de las embarazadas que tuvieron sus hijos en cautiverio desaparecieron ellas y los chicos fueron entregados. Cuando no desaparecía la mujer, no le robaban el chico. Donde ya no se da como regla absoluta es en los casos de los chicos que estaban ya nacidos, digamos. Eso no son tantos los casos, pero por los lugares donde ocurrió, por el nivel de las personas que intervienen, uno puede ir sosteniendo que había una orden de arriba que les permitía llevarse a los chicos. Claro, es decir que ante, digamos, la lógica de represión ilegal que aplicaron, el secuestro de mujeres, algunas de ellas embarazadas, terminó derivando en que se transformara en un plan la forma, el destino final de esas criaturas. Exactamente, y después está el tema cómo se justificaban ellos, que era la justificación ideológica. O sea, hay varios testimonios de a Milo Miñone, por ejemplo, que le dice un militar, le dice que no podemos permitir que se críen estos chicos con odios a los militares, en familias comunistas. Entonces, bueno, también esa es la forma de autojustificarse para hacer lo que hacían, y entonces los daban o a familias de militares, de policía, de inteligencia, de fuerzas de seguridad, o en muchos casos directamente los dejaban para adopción. También supongo que a lo mejor no tenían una estructura tan perfecta para ir distribuyéndola a su gente, los chicos. En algunos casos sí funcionaba así, que eso también demuestra la organización, ¿no? Hay casos donde le hacían todo un estudio a ver si tenían vivienda, si eran católicos, si estaban bien casados y todo ese tipo de cosas que para ellos era importante para darle a los chicos. Ahora, usted a lo largo, distintos integrantes de la acusación, digamos, de la fiscalía, plantearon también el rol de la iglesia en este plan, ¿no? En el sentido de buscar determinados perfiles de familias adoptantes de estas criaturas. De los adoptantes hay un movimiento familiar cristiano que entregó por lo menos dos chicos. Hay una causa que está investigando actualmente, uno de los casos está en la causa. Era un movimiento familiar cristiano al que habría pertenecido Videla en su momento. Tiempo antes había integrado el grupo ese. ¿Qué grupo era, doctor? Movimiento Familiar Cristiano, se llamaba. Así será el nombre. Sí, sí. En el libro El Dictador de María Ciudadana, y María Ciudadana declaró en el juicio, se investigó el tema ese y Videla integró como matrimonio, él con su esposa integraban ese movimiento, en eso en los años 60. Y después este grupo aparece como entregando chicos. Y después, bueno, por ejemplo, el caso de Alejandro Sandoval, Rey, el gendarme, lo hacen ir al Hospital Maldonado acá en el Regimiento Patricios, y un cura le toma los datos, bueno, tiene casa, cómo es la casa, ustedes son cristianos, lo van a educar así. Esto de educarlos cristianamente, bueno, el caso de Victoria Montenegro, cuando a Teslaf, el comisario, cuando le da la bebita, le dice lo tiene que educar cristianamente y no en forma subversiva, eso está presente. Y después el tema de la iglesia es la información que obtenían muchos obispos y muchos curas, ¿no? Hay muchos casos que la información le llegaba a la familia vía algún obispo, sobre todo en varios casos de La Plata, de obispos vinculados a Monseñor Plaza, y varios casos así. Ahora, usted también ha hecho hincapié en el tema del rol del Estado, que supuestamente tenía que garantizar derechos, brindar información, y acá actuó objetivamente haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Pero es parte de lo mismo, o sea, toda la dictadura se basó en una metodología clandestina, que eso era la garantía de impunidad, de que después no los iban a juzgar ni iba a pasar nada. Entonces, toda la información, el delito este de desaparición forzada tiene como dos facetas, una que es hacer desaparecer una persona y por el otro negar que el Estado lo tenga. Entonces, también parte de la prueba es esto, la infinidad de habeas corpus rechazados, de informes, de reclamos de familiares, de reclamos de estados extranjeros que reclaman por tal persona porque es de familia española, italiana, lo que fuera, y le dicen que no, y bueno, ya hablemos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, y es parte del delito directamente, o sea, la ocultación, el delito de sustracción, retención y ocultamiento de un menor. Y ellos ocultaban que lo tenían secuestrado y sabían. Ellos sabían perfectamente quién lo tenía, porque no sé si usted está al tanto de Elliot Abrams, el que era sí. De Derechos Humanos de Estados Unidos, reunido con el embajador argentino ya a fin de la dictadura, y le dice que por lo de los chicos, por qué no lo aclaran ese tema, por lo menos que devuelvan los chicos, que formen una comisión con la iglesia, y el embajador argentino le dice sí, que lo había hablado con Viñone y con el canciller, pero que el problema es cómo sacarle los chicos a la familia. O sea, sabían perfectamente a quién los habían distribuido y no los querían sacar. Acuérdese que en esa época no existía el ADN, o sea que ellos nunca pensaron que esto se iba a poder descubrir. Sí, claro, la ciencia les jugó una mala pasada, digamos, para garantizar la impunidad. Esa palabra lo usé en el alegato, digo, que exactamente, que la ciencia les jugó una mala pasada, pero aún con los avances de la ciencia, decía yo, sin las abuelas y su tesón y su esfuerzo y su dedicación, tampoco se hubieran recuperado a los nietos. Ahora, doctor, ¿su alegato cuándo termina? Y viene largo. Bien. El largo, tenemos 3 días de la semana que viene y posiblemente un par de días, en un rato estamos viendo eso, 1 o 2 días de la otra semana también. Y, digamos, el pedido de penas va en línea con lo que han pedido los abogados representantes. Esperemos después. Por eso le preguntaba cuándo, si me podía anticipar, pero, digamos, por la aplicación de la acumulación de penas que pidieron en el caso de los abogados de abuelas, de los distintos sectores de abuelas que pidieron 50 años de prisión para Videla. Sí, yo no tengo nada que objetar lo que hayan pedido abuelas, pero el pedido concreto vamos a esperar a que lo hagan en el tribunal, ¿no? Y para terminar, ¿cómo es esto de estar acusando a Videla, a Viñone, al Tigre Acosta, tenerlos ahí sentados en el tribunal? ¿Usted, como un hombre de derecho, qué siente en esta situación? Bueno, uno siente que por ahí de la carrera de uno es muy importante, y aparte, bueno, yo también soy de una generación que lo vivió eso de otra forma, y siento que estoy cumpliendo un papel importante, y que aparte, bueno, las dos cosas, tenerlo enfrente a ellos y después tener a los familiares, como ayer estuvimos describiendo el caso de Paula Logares, y bueno, y después la emoción de que ya estaba ahí, que nos felicitaba y nos agradecía lo que habíamos hecho. Bueno, la verdad que uno siente que está cumpliendo un papel importante en esto, ¿no? Que las víctimas tienen derecho a que el Estado les dé el lugar que corresponde y haga una declaración sobre lo que ellos han sufrido, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor Martín Nicklinson, fiscal federal del juicio por apropiación ilegal de hijos de desaparecidos, por este diálogo con la radio pública. No es nada, hasta luego, gracias a usted. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. El equipo y después vamos, el equipo, Gaby. Muy bien, Néstor Pichiborro en la coordinación, allí en la producción de Gente de a Pie, Enrique Benelli, María Suárez Araujo, desde Enca Sandoval, Analía Pinat en la operación. Les recordamos que seguimos con los recuerdos y los olvidos. Eso. Como consigna. De cambio un olvido fácil por uno repetido. Estamos haciendo una maniobra interna que no habría por qué denunciar, que es cambiar un disco por otro. O sea, ¿y por qué cambias un olvido por un recuerdo? Ahí, porque negocio. Todo recuerdo implica un olvido. ¿Y entonces para qué cambiarlo? José Viñeschi, no. Es el espíritu de Martín. Lo acabo de tuitear. Sí. Esa frase no sé si es de Narosky o de Narodosky. Claro. Procesado. No sé, Narosky, Narodosky o a Guinness, porque me suena más a Guinness. De cualquier forma, todo recuerdo. Qué frase hermosa. Vamos a consíganos el número de celular de Luis Miguel, porque le vamos a ofrecer esta frase para un próximo bolero con el cual el tipo se va a llenar de guita. O de Ricky Martin. Es decir, no podemos. Me están gastando. No podemos desperdiciar, desperdiciar una oportunidad de este calibre. Yo ya veo la tapa, de la revista Hola. Dice, Sergio Viñeschi, de historiador a disco de oro. Hitmaker, el disco de oro, nos muestra su casa. Es buena frase. Sí, dice, Mario Weinfeld y Fernando Piana pidiendo limosna en la puerta. Sí. Viñeschi generosamente le da la sobra de la comida de su perro. ¡Qué momento! Vamos a escuchar el tema. ¿Se olvidó Viñeschi y todo lo que hicimos juntos? No, es una forma de recordar. ¿Qué tema, Gabriela, por favor? Es César Banana Porredón. ¡Epa! ¡Casi nada! Nadie podrá hacerme olvidar, lo pidió María Julia de Palermo. María Julia, ¿quién es? Cuando estás deprimida, siempre vienes a mí y me cuentas de nuevo que te hace sufrir. Sé de tus penas, siempre confiaste en mí. Y ahí estoy si me llamas cuando quieres hablar, y te presto mi hombro cuando quieres llorar. Tengo un secreto, no puedo esconderlo más. No quiero ser tu amigo. Amigo nunca más. Amigo, ¿para qué? No sé cómo decirte que estoy loco por ti. Quiero besarte, quiero que seas feliz. Que este juego termine, ya no hay más que decir. Que lo nuestro comience hoy, un sueño. Me enamoré de ti. No. quiero ser más tu amigo. No quiero ser más tu amigo. No quiero ser más tu amigo. No quiero ser más tu amigo. No quiero ser más tu amigo. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, Rodolfo de Lago Puelo. Quisiera escuchar el tema de María Elena Walsh en El País de No Me Acuerdo. Muchas gracias. Liliana Inés García dice: ups, quería pedir un tema sobre el olvido, pero se me olvidó el título. Muy bien. Yo quería pedir uno, pero era tan malo. Tan malo, me lo acuerdo, pero era tan malo que tampoco lo voy a pedir. Entrará al Congreso, al Senado, el pedido de aprobación de la designación de Daniel Reposo como sustituto, como procurador general en sustitución de Esteban Rigui. Va a ser, lo primero que puede decirse, que va a ser más trabajoso de lo que fue en su momento la designación de Rigui, que no fue al comienzo el gobierno kirchnerista, fue el segundo, pero digamos que de todas formas se encontraba el gobierno kirchnerista, hemos hecho mucho ímpetu de un conflicto menos fuerte con la oposición que el resto, y por otra parte, en esa época, digamos, no existía el clima que existió a partir de fin de 2007, uno diga ya campaña 2007 y 2008, o sea, había la oposición estaba menos frontal, y por otra parte, Rigui, una figura que tenía un currículum, una trayectoria que lo hacía menos discutible, pero creo que lo que más valía, para ser franco y para no macanear, es el hecho de que había una convivencia mayor, una idea mayor de dejar hacer al gobierno. En este caso, las posiciones ya están dichas, todo el mundo contea cómo hay que tener una mayoría exigente, dos tercios de los senadores presentes. Con lo cual, si uno quiere conseguir apoyo de dubitativos, puede conseguir dos formas de apoyo en la práctica, que es que voten a favor o que ese día tengan la deferencia de irse a tomar un café a Casablanca, que es el bar que está enfrente del Congreso, o un poquito más lejos, o al cine. Hay tantos entretenimientos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pueden hacer tantas cosas que tal vez el que sea ausente también ayuda a la mayoría, digamos, porque disminuye el número de personas. ¿Cómo está el Frente para Victoria? Tiene un bloque sólido, tiene aliados consistentes en este momento, como son los senadores de Tierra del Fuego, Samuel Cabanchic de Capital. Quiero decir que hay aliados que lo acompañan. Es muy verosímil que lo acompañe el pampeano Berna, que es justicialista, que va y viene, digamos, que tiene un bloque Berna es bernista, como todo el mundo sabe, digamos. Entonces, el bernismo, digamos, consultará con su líder, que es Carlos Berna, y posiblemente ayude, posiblemente acompañe al oficialismo. De cualquier forma, la Unión Cívica Radical se va a oponer, María Eugenia Estensoros también se va a oponer, Rubén Giustiniani del socialismo seguramente se va a oponer también, y entonces la clave van a ser varios peronistas federales que andan por ahí, a ver, ¿no? Es decir, que van y vienen. Uno también puede decir, seguramente Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso, su senadora, no van a acompañar y se van a oponer. Y en ese número va a estar. No está ni tan lejos el oficialismo, ni, según mi conteo, tiene los votos hoy. Está parejito. Va a ser divertido en un sentido, que es que en este momento las votaciones en el Congreso son una paponia. Las gana todas el oficialismo. Esta retoma el saborcito de las elecciones disputadas, lo cual tiene su gracia. Gabriela, por favor. Las noticias, Fernando Pedernera. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 6 décimos, humedad 79%, presión 1014, decimal 8 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. En Colombia, ultiman los detalles para el inicio de la sexta cumbre de las Américas. Cada vez más personas de diferentes países del continente se van acercando a la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia, que está absolutamente rodeada de todo lo que tiene que ver con la Cumbre de las Américas, que oficialmente va a comenzar en el día de mañana, cuando el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dé la apertura del foro empresarial, en el que también van a participar varios de los presidentes que se acercan hasta aquí para estar durante el fin de semana llevando a cabo la actividad principal de esta Cumbre de las Américas, la sexta que se realiza en el continente, que es precisamente la Cumbre de Presidentes, en la que se va a emitir un documento que tiene como punto central tratar de evitar la inequidad en América, en el continente. Conectando las Américas, socios para la prosperidad, es el lema de esta cumbre, y el presidente de Colombia, quien está organizando esta Cumbre de las Américas, Juan Manuel Santos, se encarga de destacar todo el tiempo que se intenta llegar a conclusiones que sean tangibles para los habitantes de la región y no a un mero documento. Pero a los argentinos, uno de los temas que más nos va a interesar es la declaración que se va a hacer sobre las Islas Malvinas. Aparentemente la coyuntura de las Islas Malvinas va a ser uno de los temas que van a abordar los jefes de Estado, seguramente propuesto por nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ya está siendo abordado ese tema en los grupos de trabajo, lo van a ver los cancilleres, y se va a presentar la propuesta para que la solución sea a través del diálogo entre Argentina y Gran Bretaña. Cristina Kirchner va a estar aquí a partir de mañana y su primera actividad tiene que ver con un debate que se va a realizar en torno a la participación de las mujeres en la política en América Latina. Desde Cartagena de Indias, Colombia, enviada especial de la Radio Pública, Miriam Mariotto. El gobierno de Río Negro pidió que la política energética sea controlada por los estados y no por empresarios. El gobernador de Río Negro, Alberto Bertignac, dijo hoy que resulta fundamental que la política energética en relación al petróleo y al gas sea fijada por nación y las provincias, y no por compañías privadas y extranjeras. Bertignac dijo que la provincia está analizando todo lo que no hizo YPF. En Río Negro, la empresa tenía 5 áreas de explotación, pero ya se le retiró una por incumplimiento de contrato. La concesión del resto de las áreas, que vencen en el 2015, 2016 y 2017, también están en estudio. El gobernador rionegrino reiteró que no se puede permitir que la soberanía energética, el autoabastecimiento del petróleo y de gas quede en manos de compañías extranjeras. Julio César Maroa, Radio Nacional Bariloche, la radio pública. Recordemos que esta tarde la presidenta Cristina Fernández recibirá a los gobernadores de las provincias petroleras para abordar esa problemática, entre otras. El tiempo. 21 grados 6 décimos la temperatura en Buenos Aires, 79 el porcentaje de la humedad, presión 1014,8 hectopascales, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. El sentimiento de la calle. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Declaraciones muy recientes del ministro de Industria de España, José Manuel Soria, en el día de hoy, hace un ratito, diciendo que si hay gestos de hostilidad hacia su gobierno, este tipo de situaciones traerá consecuencias. Se refería específicamente a eventuales medidas que pudiera tomar la Argentina contra la empresa Repsol YPF. El lenguaje es claro, el gobierno español defiende los intereses de las empresas españolas dentro y fuera del país. Si en alguna parte del mundo hay gesto de hostilidad contra estos intereses, el gobierno los interpreta como gesto de hostilidad hacia España y hacia el gobierno. Esto confirma, no hace novedad o no genera novedad, confirma lo que decimos todos, pero confirma, digamos, el nivel de expectativa también que tiene el gobierno español y el tipo de réplica o de planteo que puede suceder con enorme velocidad. Uno se entretiene con cosas chicas, no debería entretenerse, los españoles se van a tener que quedar hasta tarde para ver el discurso de Cristina, ¿no? Una cantidad de tipo, en España son como las 2 de la mañana. Una no debería reírse de esto. Y un cronista, yo soy un analista político serio, pido disculpas, no me he reído. El que se rió fue Sergio Iñaki, que ahora va a hacer su columna. Sergio, buen jueves. Gracias. Y no te rías. No, no. Estoy sufriendo por los accionistas de YPF. Las 2 de la mañana y esta mujer no habla. Otro de los escenarios internacionales que se están desarrollando o por desarrollarse es la Cumbre de las Américas que se va a hacer en Cartagena de Indias. Que esto de las Cumbres de las Américas es una nueva modalidad de un viejo esquema de organización americano, interamericano, que nace allá por 1890, en la primera conferencia internacional americana en Washington, bajo la influencia y el paraguas absoluto de Estados Unidos queriendo cuidar su influencia en todo el continente. En 1910, se hizo la Unión Panamericana, y finalmente, el 30 de abril de 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, se creó la OEA, Organización de Estados Americanos. Siempre estuvo esa influencia estadounidense, fuertemente arraigada, y creo que tal vez en 1962 se da el hecho más significativo de cómo se rompe, en cierta forma, esa unidad, porque en la conferencia de Punta del Este, famosa porque allí estuvo el Che Guevara, se expulsa a Cuba de la OEA, y uno de los argumentos era la falta de democracia, pero en el considerando se dice que la actitud de Cuba de adherir al marxismo-leninismo era romper la solidaridad americana, porque finalmente adhería al bloque soviético y América es otra cosa. En esa votación hubo muchos que se abstuvieron, por ejemplo Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México directamente votó en contra. Pero lo interesante de esta convención, la que se está haciendo ahora, es que se empieza, por los temas y la agenda, se empieza a ver como una grieta, fuerte grieta, por la que se cuelan políticas no alineadas con los Estados Unidos. Me quería referir principalmente a, bueno, el cuestionamiento a la exclusión de Cuba, a pesar de que en 2009 se reinstala a Cuba, no como miembro pleno, pero el mismo Fidel Castro en el 2009 dijo, no me interesa regresar a la OEA. Y el otro tema, ya cuestionado, el tema de Cuba, aparte, no permitirle participar porque no hay democracia, luego de que hubo tantas dictaduras en toda Latinoamérica y a ninguna de esas dictaduras se las expulsó de la OEA. Ese es un tema, me parece, remanido, bastante discutido, pero lo que aparece como nuevo es el tema de la postura frente a las drogas. Ha surgido un grupo, sobre todo desde Guatemala, con Otto Pérez, al que adhirieron varios expresidentes latinoamericanos que piden la despenalización de la droga. Y esto sí que es novedoso porque despenalización de la droga la han pedido muchos, pero presidentes pocas veces. Y tiene una historia esta política, porque lo que se plantean son como dos polos. La despenalización como manera de combatir el narcotráfico y lo que está proponiendo en este momento Estados Unidos de la mano de El Salvador y otros países, que es aumentar el régimen represivo. De la mano o con la excusa de la existencia de que comercio de drogas, muchas veces aparecen ejércitos, incluso norteamericanos en países latinoamericanos, etcétera, etcétera. A partir de... Esto tiene un desarrollo. En 1909, por influencia absoluta de Estados Unidos, en Shanghái y luego en 1961, se creó la política actual de prohibición absoluta de las drogas. Esto es muy inédito porque no había existido en toda la historia de la humanidad una política de prohibición absoluta de las drogas, tanto en su consumo como en su producción, pretendiendo de que si no había producción, si no había oferta, no iba a haber más adicción, no iba a haber más drogas, no iba a haber más drogadictos en todo caso. Lo que están diciendo este grupo de países es que esa política que lleva casi más de 40 años fracasó totalmente. Países como Colombia y México, el desarrollo de las organizaciones de narcotraficantes están, en muchos casos, en México concretamente, al borde de tener influencia clave en el Estado. El ejército mexicano está súper comprometido y esa vía de la prohibición y la represión, en gran medida, le ha hecho sustento, ha retroalimentado el negocio. La despenalización, lo que está pidiendo en todo caso, es romper la raíz del negocio. Si no está prohibido, la venta de drogas deja de ser un negocio para unas mafias y pasa a ser un problema social, a tratar en tal sentido como un problema social. No habría posibilidad de negocio de drogas si estuvieran despenalizadas. De hecho, Estados Unidos aplicó en su propio territorio, en primer lugar, esta política que en los años 20 fue de la mano de la ley seca, y luego, por el desastre social que implicó la ley seca, retiró esa prohibición. Por lo tanto, tanto el tabaco como el alcohol, que también son drogas, tanto el tabaco como el alcohol han sido permitidos, no hay ninguna explicación demasiado profunda de por qué, y todos los derivados de la marihuana, de la cocaína y de la amapola están prohibidos. El resultado es el que está a la vista. Ha crecido el negocio, ha crecido los problemas sociales. En México directamente estamos contando miles y miles de muertes. Ahora bien, esta es la discusión que se va a plantear y me parece súper interesante que por primera vez pueda ser planteado no desde sectores totalmente outsiders del sistema, sino por una nación, otros países que adhieren y expresidentes que están planteando esta cuestión. El otro tema, que ya sería para hablar en otro momento y que me parece que tiene mucha expectativa, es qué declaración va a ser esta cumbre sobre Malvinas. Sergio Viñeque. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Comienza Espacio Publicitario. Argentina tiene historia. Lunes a viernes. 21 a 22. Con Hernán Brienza. Nora Anchard. Y Santiago Varela. De este a oeste. Radio Nacional. Y de norte a sur. Nacional. La radio de todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene llegada. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio pública. Una de la tarde. 13 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. La Radio Nacional. Voces de la historia. Toda la historia de la radio pública desde sus inicios hasta la actualidad, relatada por Carlos Ulanowski y compilada por Susana Pilayes. Incluye dos CDs con audios de archivo y las voces de Héctor Larrea y Marcelo Simón. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. Venía su presentación en la Feria del Libro el sábado 21 de abril a las 18:30 horas, Sala Victoria Ocampo. Reunión Cumbre. Sábados 13 a 15 con Carlos Ulanowski. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. 1, 2, 3, it's time to get started. Trae tu número a personal y disfruta de los nuevos abonos fijos como más te convenga, porque tenés internet a solo un peso por día y con los nuevos packs podés maximizar el rendimiento de tu abono como más te guste. Además, como bienvenida, te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal, cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Canto Maestro. Sábados 7 a 8. El programa de la Cetera. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hablamos de Mario sobre el tema que está hablando Nora. ¿Por qué Videla no está en la cárcel? ¿Por qué está en Campo de Mayo y no está en una cárcel? ¿Me podían informar? Gracias. Hola amigos, soy Jorge de Avellaneda y quería proponerles el tango Recuerdo de y por Don Osvaldo Pugliese. Un abrazo. Bueno, buenas tardes, gente de a pie. Quería pedir un tema, a ver si lo pueden pasar. Un tema musical, Los Abuelos de la Nada, titulado Se me olvidó que te olvidé. Así hablamos del olvido. Bueno, un abrazo. Gracias, por todo. Pablo. Tenemos una nota por línea telefónica. Está con nosotros Carlos Benítez. Carlos Benítez es un ciudadano de a pie, tiene 47 años, vive en Quilmes, integra la cooperativa de consumo y vivienda Quilmes, que conformó el barrio cooperativo en el sur del partido respectivo, por ahí por Espeleta. Con él vamos a hablar, le agradecemos desde ya habernos atendido. Carlos Benítez, yo soy Mario Weinfeld, estamos en Radio Nacional, buenas tardes. Buenas tardes, Mario, bueno, un gusto poder conversar con usted y su audiencia. Bueno, nosotros queremos repasar, y tal vez la lógica de la radio y del medio nos obligue a cortar algunas cosas o abreviarlas para contarlo en sustancial, la historia de esta cooperativa, que es en sustancia, y... ¿Nos podemos tutear, Carlos? Sí, cómo no. Claro, bueno, y entonces, si yo me equivoco, vos me señalás, o si yo leo mal o entiendo mal, vos me señalás, estamos hablando de una cooperativa de autoconsumo que se formó hace muchos, muchos años, que se autoconvocó en 1984 y que tuvo todas las peripecias que uno puede imaginar de una cooperativa de trabajadores que se convoca para proveer a su propia vivienda en el Gran Buenos Aires en el 84, o sea que absorbe los más difíciles años del gobierno de Alfonsín, absorbe todos los años del menemismo y las crisis subsiguientes, y sin embargo, yo quisiera ahorrar por ahí alguna parte del relato de esto para llegar a dónde llegaron ahora, a dónde están ahora, y por ahí después volver para atrás un poquito, y sin embargo han autoconstruido 350 casas, de las cuales faltan terminar unas pocas, 24, alguna no está preadjudicada, las han construido, han conseguido redes de servicios, y yo lo que te pido es que nos cuentes cómo han conseguido eso, cómo laburan, cuánto tiene que laburar cada socio, qué debe hacer cada socio, cómo se distribuyen las casas, y después te voy haciendo preguntas y vamos eslabonando. ¿Te parece bien? Perfecto, dale. Mario. Bueno, no le erraste nada, todo tal cual. Porque tengo una producción de primera, porque yo soy de Nacional B, porque soy de River, bueno. Pero la producción en parte es de primera. Está bien, bueno, lamento, yo soy de Quilmes, pero bueno. Sin comentarios hoy. No. Claro. Tal cual como vos comentaste, nosotros empezamos en el año 84 con el sistema de autoconstrucción con ayuda mutua, uh-huh. En realidad con muy poco conocimiento de lo que era hacer un barrio, y en realidad nosotros necesitábamos cubrir una necesidad y nos agrupamos con ese fin, no veíamos otra posibilidad en forma individual, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como vos comentabas, el tema hoy en la actualidad, nosotros más allá de lograr el objetivo por lo que nos habíamos juntado, que era la autoconstrucción de hoy 350 viviendas con toda su infraestructura, agua, luz, gas, todo hecho por los mismos vecinos. Tenemos también emprendimientos productivos, uh-huh. de los cuales la mayoría de los vecinos del barrio viven de esos emprendimientos productivos, ya llámese panadería, taller textil, fábrica de intertrabados, fábrica de aberturas, también estamos con el tema de reciclado de materiales, bueno, de orgánicos e inorgánicos. Y en realidad el trabajo, sí, en realidad cuesta mucho trabajo porque nosotros por ahí no tenemos apoyo para la autoconstrucción del Estado, sí, para los emprendimientos y todo, pero no tenemos para la autoconstrucción, no tuvimos apoyo del Estado en todas estas épocas que hemos pasado, ¿no? Más críticas que la de Alfonsín, la del menemismo. Con la unión y con un reglamento cumplido a rajatabla por todos los socios, uh-huh. Socios vecinos del barrio, es que logramos en realidad llegar a este 350 viviendas en un bañado de la zona de Espeleta, ¿no? Te voy haciendo algunas preguntas específicas, así, sí, digo. ¿Cuánto autoconstrucción? Por lo tanto, trabajan, o sea, para tener la casa tiene que trabajar aquel que va a ser su dueño. ¿Cuánto tiempo tienen reglas? ¿Cuánto debe trabajar cada socio de la cooperativa de acuerdo a los reglamentos que tienen ustedes? Bueno, nosotros tenemos que trabajar 80 horas obligatorias, hecha en obra o en cualquier otro lugar de la cooperativa. Ajá, está bien. 80 horas obligatorias. 80 horas mensuales. Mensuales obligatorias. Pagamos una cuota que sería un módulo de vivienda de 210 pesos por mes. Ajá. El módulo para comprar los materiales. Ajá. El trabajo ese es obligatorio. Después está el trabajo voluntario que se usa para otras cosas, para el mismo barrio, pero en otros rubros, no en lo que es autoconstrucción. Me entiendo. Suponer, tenemos el comedor comunitario, la biblioteca, todo eso bancado por la organización sin una obligación, ¿no? Uh-huh. Fuera de lo que es la autoconstrucción. La autoconstrucción, esas 80 horas por mes, es un total de 5.000 horas. Cuando uno termina las 5.000 horas, termina de trabajar obligatoriamente en la cooperativa. Claro. Y cuando uno 80 paga... horas por mes, yo que soy laboralista, 20 horas por semana es un laburo de medio tiempo, digamos. Claro, pero es el grupo familiar. Es mucho, claro. Ah, bueno. Al ser el grupo familiar es... Claro. Porque hay gente que labura otra cosa, digamos. Exactamente. Claro. Esto se puede resolver con el grupo familiar, se resuelve en los fines de semana tranquilamente. Uh-huh. Está bien. Acá se trabaja de 7 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a sábado y domingo de... por la mañana. Uh-huh. Dentro de ese horario que está la obra abierta para cualquiera puede venir a hacer dos horas, tres horas, cinco horas, hasta un máximo de 8 horas. No se puede trabajar más de 8 horas por día en lo que es la cooperativa. Entiendo. ¿No? Carlos Benítez, te hago otra pregunta. 350 casas construidas por núcleos familiares. Uno dice, no todos son obreros de la construcción. ¿Cómo aprendieron a hacer eso? ¿Cómo se capacitaron? Digo, porque estamos hablando de casas que tienen también servicios servicios básicos, ¿no es cierto? O sea, gas, energía eléctrica, agua. ¿Cómo fueron aprendiendo eso? ¿Cómo se fueron capacitando? ¿Cómo se organiza ese trabajo? Bueno, la verdad nos fuimos capacitando. Nosotros ya llevamos una tercera generación de socios. Acá empezaron padres, siguieron los hijos y ahora están algunos nietos. Ajá. Muchos de las personas que empezaron con que empezamos, pero bueno, yo desde la juventud, pero gente de 30, 40 años, ya más o menos algo del oficio conocía. Siempre hay un papá o un hermano albañil. Seguro. Entonces, más o menos, con eso nos fuimos rebuscando y fuimos capacitándonos nosotros y a su vez capacitando. Yo, suponer, tengo hoy yo me dedico a la construcción fuera del barrio, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que trabaja, es tu trabajo, digamos. Yo aprendí a hacer techos acá y soy techista. Ajá, está bien. Y bueno, y estamos, yo en su manera trabajo con 8 compañeros de acá del barrio en el rubro de techos, uh-huh, donde todos ganamos el mismo, sepan o no, todo aquel que trabaja dentro del grupo gana lo mismo. Ajá. De esa manera nos fuimos capacitando, hubo compañeros con más ganas de aprender que otros, entonces los que más ganas de aprender tenían, que querían levantar pared, nosotros los capacitábamos, íbamos capacitándonos entre nosotros, y bueno, hoy tenemos 70 compañeros que trabajan por afuera, dentro de la cooperativa de trabajo, que depende de la cooperativa de vivienda, trabajan por afuera, aprendiendo todo del sistema de autoconstrucción. Claro, hablamos de tareas distintas. Las compañeras, las mujeres, ¿a qué tarea se vuelca mayoritariamente? Salvo bajar cemento y cosas muy, muy pesadas, que en realidad la mujer está a la par del hombre. Claro. El puntaje de la mujer y la hora de la mujer es exactamente igual, claro, que el del hombre. Y bueno, y tiene la misma capacidad de, sin duda, de aprender, que así que en eso no hay ningún tipo de ni de diferencias, ni tampoco la cooperativa se siente perjudicada, ni al contrario, son En realidad acá todos se ponen el gorro y trabajamos, no sabemos el sexo. Está, bueno, en algún momento se darán cuenta. Sí, bueno, pero no en el horario, hasta las 3 de la tarde estamos. Fuera del horario de labor, me parece muy bien. Carlos Benítez, sí. Hablamos a la pasada de épocas históricas y demás. Yo me gustaría preguntarte de todos los momentos que pasaron, no tanto en términos de carencia económica, aunque sí pasó también, pero de las etapas que pasaron, ¿cuáles fueron, alguna pincelada de cuáles fueron las más difíciles para ustedes? Sea por consideraciones económicas, sea por motivos, qué sé yo, la solidaridad entre ustedes, sea porque encontraba un cuello de botella en la actividad, no sé. Uno o dos momentos en que si vos mirás para atrás ahora y decís, en ese momento la cooperativa estuvo en riesgo. Como decir en riesgo, en el año 89 estuvimos en riesgo. Este sistema hiperinflacionario que se implementó, que se inventó, no sé cómo llamarlo, en realidad nosotros no estábamos sólidos económicamente, digo, no estaba todavía el andamiaje funcionando al 100% y por ahí nos hizo temblar. Pero el peor momento social fue esta década del 90, que fue lo peor que nos pasó socialmente, porque en realidad nosotros compartimos muchas actividades con diferentes barrios y diferentes organizaciones, y en esa década no se hizo, no se reinició ninguna organización social al laburo. Claro. Por ahí en la época del 85, 86, Cafieradora y toda la movida, se empujaba un tema de laburo social que nosotros lo compartimos. Y después del 2001, bueno, con compañeros de asambleas, de movimientos piqueteros y todo eso también. Pero en el año 90, toda la década del 90, realmente no hubo ninguna participación. Si bien nosotros seguíamos construyendo, laburando y todo, pero sin ninguna participación social, ¿no? Se entiende. Por parte de otros movimientos. Entonces uno podría decir, si uno contara la historia de ustedes, de alguna forma sería una especie de microhistoria de lo que pasó en la Argentina, en general, digamos, no muy distinto a lo que da el contexto, con las características de cada lugar. Una preguntita última, Teo, podríamos hablar muchísimo tiempo más, ciertamente, pero también tenemos otra. Nuestras reglas de tiempo y de estilo. ¿Cómo le ponen los nombres a las calles? Bueno, nosotros en realidad le pusimos los nombres por asamblea, de acuerdo a personalidades que han participado de este proceso y otras que, bueno, personalidades notorias que no, que han fallecido mucho antes, pero bueno, nos juntamos entre los vecinos, armábamos asambleas, pasábamos videos y todo tipo de documentación, o leíamos quiénes eran cada uno de los compañeros que participaron de este proceso y de los que no participaron y que para nosotros eran personas ilustres, y bueno, de esa manera salieron los nombres de los pasajes, que el Consejo Deliberante no lo aprobó, y estuvo 5 años sin aprobarse, pero... ¿Y por qué no se los aprobó? Y porque, suponer, Germán Abdala y Jorge Novak, para nosotros compañeros muy... Bueno, que han participado de esto, Germán ha venido en silla de ruedas a la cooperativa, Novak también con el tema con sus enfermedades, participando de algunas reuniones y asambleas nuestras, pero bueno, como no hacía más de 10 años que habían fallecido y todas esas cosas, sí. Bueno, lo impedían. Bueno, pero también se montaban mucho en ese impedimento y nosotros le dimos para adelante porque nosotros no habíamos elegido a estos compañeros por la fecha de deceso, sino claro, por la participación que han tenido con nosotros. Y bueno, después de 5 años se aprobó. Jorge Novak y Germán Abdala como un ejemplo, después Alfredo Palacio, Martín y King, Alicia Moro de Justo, me dicen los compañeros, sí. Alicia Moro de Justo, también el tema era que nosotros respetábamos que si ya había calles en Quilmes con nombres como Juan B. Justo, como Arturo Jaureche, entonces nosotros teníamos, veíamos que también no se podía llamar dos de la misma manera, pero entiendo, como no

AM radio. 870. La radio de la patria. Radio Nacional. La radio. Radio pública. Pública. La radio pública tiene libros. Recorriendo los medios. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buen día. Mi nombre es Marisa. Hablo de Mendoza Ciudad. Bueno, dos preguntas. ¿Por qué dicen cada vez que nombran al nuevo jefe de fiscales amigo de Vudú? ¿A qué se refieren? Y segundo, ¿por qué cada vez que se nombra a Macri no se dice el procesado jefe de gobierno? ¿O estamos nosotros también ocultando o olvidándonos, entre comillas, del procesamiento de Macri? Fabián Feld pregunta en nuestro muro, ¿qué habrá de cierto y formal en esta noticia? Si es así, me parece sumamente creativa y se refiere a la noticia que da el diario Z de proponer a declarar a Macri visitante ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Es una propuesta del legislador Tito Nena. Sí, Mario, muchas veces y constantemente decimos Néstor no ha muerto. Yo en este momento me lo estoy imaginando diciéndole: estás nervioso, Rajoy. Un abrazo, Ricardo de Villurquiza. María Costa escribió en nuestro muro en Facebook: qué nota reconfortante. Gracias, Mario. El país y el mundo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Fernando Piana, buen jueves. Buen jueves. Tiene una nota el hombre. Sí, ayer también lo estábamos recordando y hoy de alguna forma lo rozó Sergio Viñeschi hablando de la cumbre de Cartagena. Hay algo que queda muy cerca de nosotros también, que es los 10 años que se cumplen en estos 2-3 días, dado que duró 47 horas el golpe de Estado contra el pueblo venezolano. Y es un golpe de Estado que me parece que hay que detener un poquito más el ojo y el análisis, porque es un golpe de Estado que conjuga muy llamativamente lo moderno de lo tradicional. Digo, lo tradicional es quiénes son los actores, por ejemplo, el propio Pedro Carmona Stanga, presidente de Fede Cámaras, que sería como la Unión Industrial Argentina, la Iglesia, los medios privados principalmente, algunos sindicatos que vienen, pero vienen justamente el corazón petrolero de PDVSA, el corazón petrolero venezolano, que también se conjuga con esta lucha que hoy estamos hablando de YPF en la Argentina. Y lo moderno tiene que ver también con el papel de las organizaciones intermedias, esto de las organizaciones no gubernamentales tan mentadas, que a tanta bibliografía se está produciendo en la actualidad, de cómo esto permeó también en lo simbólico de algunas capas castigadas del pueblo venezolano que también apoyaron muy escuetamente este golpe. Porque además lo que hay que ver que en esta forma de golpe moderno, golpe mediático que algunos catalogaron parcialmente porque también fue un golpe empresarial, el pueblo mismo tomó un protagonismo determinante que fue el que liberó a Chávez en 47 horas y que lo puso nuevamente, además del voto popular, lo puso nuevamente frente a la presidencia el 14 de abril de 2002. Vamos a hablar con Cristina González, periodista ella y docente universitaria de la Universidad Central de Venezuela. Cristina, Fernando Piana te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por atendernos. Bueno, aquí estamos tratando de poner un poquito más un cierto análisis sobre un golpe que, esto es un juicio personal, pero me parece como una bisagra en los golpes de Estado o en los intentos de golpe de Estado que después se intentó dar en Ecuador, en Bolivia con dos fracasos, en Honduras lamentablemente con un triunfo de la derecha y con un gobierno después digamos con cierta parcialidad proscripta. ¿Ustedes lo ven así? ¿Qué aprendió la sociedad venezolana después de ese putsch? Ya, yo creo que antes de eso el presidente Chávez, ya desde el momento en que hubo la rebelión militar el 2 de febrero, el 4 de febrero del año 92, ya despertó al pueblo, despertó con su por ahora, despertó asumiendo la responsabilidad de lo que estaba haciendo, despertó al pueblo asumiendo su fracaso en ese momento, pero dijo el famoso por ahora, y allí comenzó un despertar. Luego vino todo el proceso de ascenso del presidente, que no te niego que fue sorprendente cuando en la televisión, después de haberlo negado a los medios de comunicación privados en todas partes como candidato presidencial, el día del resultado electoral comenzaron a ver la barra del presidente Chávez que subía y subía y subía, y el resto de las barras se quedaban abajo, ¿verdad?, cuando hablaban de número de votos. Yo recuerdo que en ese momento mis alumnas del diario El Universal de aquí, un diario muy conservador, muy de derechas, al día siguiente me llamaron y me dijeron: profesora, explíquenos, nosotros estamos de espalda al pueblo. Ahí empezó todo. O sea que ya teníamos dos años de formación muy intensa del presidente Chávez, que tuvo siempre, y no lo ha perdido nunca, y ojalá no lo pierda jamás, ese contacto directo con el pueblo, hablándole clarísimo. Y revirtió y confrontó muchas cosas. Por ejemplo, aquí tenía un gran poder la Iglesia, y el presidente Chávez los puso en su lugar. Es más, lo señaló como una institución política, mentira que religiosa, ni mentira que orientadores espirituales, no, simplemente como lo que ha sido la Iglesia desde hace 2000 años, la transnacional más poderosa que hemos visto nunca, ¿no? Cristina, lado, además, no, porque además, juntamente con la Iglesia, decíamos, por ejemplo, veíamos en las imágenes del golpe, o durante los 3 días o 2 días y medio que duró el golpe, por ejemplo, el presidente Hugo Chávez, repito, electo por el pueblo, tratando de calmar a la sociedad, y por otro lado, en pantalla partida o dividida, mostrando unos disturbios y a otros referentes de la oposición que en realidad lo que hacían era estaban equiparando las imágenes, ¿no? Exactamente. Ahora fíjate, aquí se dieron muchísimos fenómenos interesantes, dignos de estudiarse, porque se han impuesto en el mundo del periodismo. Por ejemplo, aquí comenzó Teodoro Petkov con un periódico que dirigía antes un agente de la CIA, el señor Everett Bauman, y luego lo asume Teodoro Petkov, un hombre que se supone que era de izquierda, asume el Daily Journal, un periódico completamente en inglés para los americanos, los norteamericanos que vivían aquí, o los estadounidenses. Y comenzó lo que se llama, para mí, el título consigna política. Dejaron de titular informativamente, y en un documento que preparamos un grupo de investigadores que se llama Los Documentos del Golpe, tú podías ver cómo cada título era una consigna. Durante ese tiempo, por ejemplo, más o menos un año, a un año antes del golpe de Estado, comenzaron los títulos consignas políticas. Ya no eran títulos informativos, sino eran solo opinión y además consignas políticas, muy breves y muy fuertes. Incluso antes del golpe comenzaron también ellos a advertirlo. Fíjate que en esa investigación nosotros detectamos y lo publicamos en el libro, guerra de desgaste. Ese era el antetítulo que utilizaba el diario El Universal permanentemente, diariamente, cada vez que iba a hablar del tema del Estado, pues. Cristina, además, además en términos de medios de comunicación, lo interesante, porque esto formaría parte casi de lo tradicional del golpismo en Latinoamérica, digo, por decir un caso, en el 73 el Mercurio en Chile tuvo un papel preponderante también en la desestabilización de Salvador Allende, pero por otro lado se vio algo de un protagonismo que no se veía, por ejemplo, en las radios mineras de Bolivia en la década del 50, que es el tema del movimiento alternativo de comunicación, que fue una red alternativa de información que por lo menos hizo mantener cohesionada a cierta parte de la resistencia venezolana. ¿Cómo no? Y sobre todo, otra de las cosas extraordinarias que hizo fue que nosotros comenzaron a cerrarnos los medios en el momento del golpe, los medios del Estado, que eran escasísimos, además, porque era simplemente Venezolana de Televisión, Radio Nacional de Venezuela, fueron tomados. Katia TV, que era una comunitaria muy importante, también fue tomada. O sea que nos estaban cerrando los espacios. Un día como hoy, te cuento que hace 10 años, en este momento estábamos comunicándonos por internet desde la calle, para que no nos ubicaran en nuestras casas, con Ignacio Ramonet. Y para que nos ayudara a extender en el mundo entero la preocupación, la angustia que teníamos porque se nos estaban cerrando los canales. Pero fíjate, también ese es otro aprendizaje. El presidente Chávez, desde que comenzó, él nos dijo algo a los venezolanos. Nos dijo: yo voy a dejar que los medios de comunicación digan lo que ellos quieran, pero yo también lo voy a decir. Nunca se calló. Sí, sí, es verdad, porque además justamente el desarrollo de Aporrea y de los medios alternativos de comunicación fueron el contrapeso en realidad de algo que siguió existiendo, incluso con una legislación bastante desfavorable a lo que es el socialismo pretendido por el gobierno venezolano y el pueblo, ¿no? Exacto. Y sí, bueno, yo te puedo decir que como es una experiencia nueva, puede haber errores, puede haber legislaciones que no funcionan, que todavía protestan, pero por ejemplo, el Estado ha mantenido a esos medios alternativos y comunitarios dotados, apoyados, ayudados sistemáticamente, eso es indudable. Y bueno, una de las cosas más importantes para nosotros es que nos devolvió el presidente el espectro radioeléctrico, que es de todos los ciudadanos, y que los tenían secuestrados dos familias en Venezuela, dos familias que de paso están entrelazadas, la familia Cisneros y la familia Granier. Entonces, por allí ya era interesante haber quebrado ese monolito que parecía que eran los medios privados, pero además de eso confrontó a la iglesia, además de eso confrontó toda la posición, ya los partidos aquí se estaban cayendo a pedazos, realmente. Bueno, incluso el último secretario general de Acción Democrática, un buen día llegó al partido y le habían cerrado la puerta con un candado, imagínate, y no lo dejaron entrar a su propio partido, siendo el secretario general. Te podrás imaginar cómo estaba, los partidos estaban muy deshechos, pues, muy deshechos. Todo eso propició, por supuesto, que el pueblo se diera cuenta de que ellos tenían otras intenciones, que el pueblo les importaba muy poco. Cristina, Desde el punto de vista de comunicación, sí. Yo creo que todavía somos un caso que tenemos muchísimo por dar, sí, y estudiar, porque sabemos que países como ustedes están viviendo el mismo acoso, y Brasil, lo dijo Lula muy claramente, un acoso sistemático y permanente, lo vemos todo el tiempo, incluso atacándonos desde países como Colombia, a Argentina, Venezuela, a Bolivia, a Ecuador, a Brasil. Y yo creo que es hora de aprovechar el CELAC y aprovechar UNASUR y aprovechar todas esas instituciones que ahora se han formado para fortalecernos como países ante los medios o ante esas corporaciones de las noticias. Cristina González, te agradecemos realmente muchísimo tu tiempo para la Radio Pública Argentina y te deseamos un muy buen día. Y gracias por llamarnos y recordar este día. Por favor, hasta luego, que tengas buen día. Cristina González, periodista, docente universitaria de la Universidad Central de Venezuela. Recomiendo, Mario, así como un videíto corto. En realidad es un documental que se llama A cada 11 le llega su 13, que en realidad es la paráfrasis de A cada chancho le llega su San Martín, que es el 11 de abril y el 13 de abril. Es una pegatina, pero muy bien hecha, muy bien preeditada, de opiniones de los protagonistas, en realidad, y familiares de militantes asesinados, etcétera, pero muy en la calle, con muy buena decisión. Así que hoy, mañana se cumpliría ya el segundo día de reclusión de Hugo Chávez, y la madrugada del 14, a descorchar, ¿no? Así es. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenas tardes, gracias a ustedes. ¿Qué tal, gente de a pie? Les hablo solamente por la zamba que están pasando. Esta zamba la cantaba, es la zamba de Daniel Toro. Nadie la va a cantar como Daniel Toro, nadie, ¿eh? No, te hacía llorar. Yo era joven y me lloraba cada vez que lo escuchaba a Daniel Toro cantar esta zamba. Realmente impresionante. Chau. En nuestro muro en Facebook, Chip Overo César escribió: me acuerdo cuando Chávez nacionalizó PDVSA y le apagaron las refinerías para que se obturaran todos los sistemas. Entonces después salían a decir que como el gobierno no estaba preparado para hacerse cargo de la producción, iban a suceder terribles accidentes. Me acuerdo patente haber visto a Chávez explicándolo por cadena nacional. Hola Mario, equipo, Alejandra de Martínez. Estoy escuchando al señor de la cooperativa y quería que repitieran el barrio y si hay página de internet para informarse, para ver el proyecto. Gracias. Seguimos acá en el estudio de la Radio Pública. Tuvimos tres entrevistas hoy por razones de tiempo y de las posibilidades de edición y demás. Vamos a usar como frase del día la de la primera, la del fiscal Martín Nicholson, que dialogó en un reportaje con Nora Beiras. Si mañana nos escuchás, vas a tener las otras voces, las otras entrevistas. Recordemos muy brevemente el caso, Nora, por favor. Sí, el fiscal Nicholson empezó esta semana el alegato en la parte final del juicio por robo de bebés que se está llevando desde el año pasado. Y nos explicaba que en este caso particular se juzgan 34 casos de chicos apropiados por represores o por familiares de represores vinculados al tema. Y le preguntábamos un poco qué significaba para un hombre, para un fiscal, para un hombre de derecho, estar frente a Videla, a Viñone, al Tigre Acosta, a estos hombres que son los grandes asesinos del siglo XX. Y contestaba Nicholson. Bueno, el juicio es por 34 casos, más allá que se tiene en cuenta toda la cantidad que se están buscando, u otros casos que hay juicio, ya hay condena, pero no están incorporados a la causa, pero sí han declarado algunos y se toman los expedientes, y por supuesto los datos de abuelas de la cantidad que buscan, ¿no? Los ejes, fundamentalmente, el argumento de ellos es, fueron hechos aislados, no somos responsables nosotros, no era un plan. Doctor, ¿su alegato cuándo termina? Tenemos 3 días de la semana que viene y posiblemente un par de días, en un rato estamos viendo eso, 1 o 2 días de la otra semana también. ¿Cómo es esto de estar acusando a Videla, a Viñone, al Tigre Acosta, tenerlos ahí sentados en el tribunal? Usted, como un hombre de derecho, ¿qué siente en esta situación? La verdad que uno siente que está cumpliendo un papel importante en esto, ¿no? Que las víctimas tienen derecho a que el Estado les dé el lugar que corresponde y haga una declaración sobre lo que ellos han sufrido. Interesante, ¿no? La ecuación también, la ecuación personal de aquellos, de los juzgadores, de los fiscales, además de las personas que están ahí, tremenda responsabilidad, tremendo estrés también significan ese tipo de causa, es decir, estar horas y horas y horas hablando de estos temas tremendos, bueno, también te lo llevas a tu vida, a tu casa, te acompaña, ¿no? Estos recuerdos, el dolor de los testigos, ni que hablar, una cuestión tremenda. La primicia no deseada. Vamos a contar, tenemos una primicia. Nuestro compañero Fernando Piana, que nos ha acompañado, que estamos desde que comenzó el ciclo de Gente a Pie, y que estaba antes en El Nombre de las Cosas con Sandra Russo, deja el programa, él va a tener que dar explicaciones. Sí. Deja por motivos virtuosos, por motivos gratos para él, y por lo tanto también para nosotros, aunque tiene esa buena nueva, tiene el sabor agridulce de que no lo vamos a tener acá. Primero da la cara. Me vas a ver todos los días acá. Primero da la cara. Decir, hola, sí. Contá por qué. Tengo porque... 23 años. De radio. Duermo 10 horas. Sí. Eso se... No. Voy a empezar a cursar por la mañana, 2-3 días de la semana, una maestría, la maestría de Estudios Sociales Latinoamericanos, que lanzó este año la Facultad de Ciencias Sociales, y es una vieja deuda que yo tengo con la academia, que tenía que cursar un poco. Aparte, nada, lo hablamos con Nora fuera del micrófono, digo, para quienes estuvimos laburando todo el tiempo y venimos de otra extracción, nos costó siempre terminar los estudios. Bueno, ahora que lo puedo hacer, bueno, trato de aprovecharlo, ¿no? Y además me parece que de alguna forma es como la completud de lo que uno intenta saber, ¿no? Y lo que le intenta dar, por ejemplo, a este medio, ¿no? Que claro. Es Radio Nacional. Y bueno, ahí estamos, qué sé yo. Igual, ya te digo, me vas a ver, y de alguna mano, obviamente, les voy a dar, no me vas a ver físicamente o radialmente, pero... Seguramente al programa le sigue dando, porque tengo un tesoro ahí guardado de unos cuantos gigas de audio que algo vamos a hacer con eso. Está bien, lo que decimos, y le decimos a los oyentes, que nos vas a estar en la cuestión cotidiana, y es sencillamente, digo, no contra nuestra voluntad, porque no lo es así, porque es un crecimiento tuyo, pero digamos que es ajeno, bueno, a todo el buen trato que tenemos. Una cosa, algo hay que decir del hombre que se va poco, pero que se va, que yo que no va a estar todos los días, pero que va a estar... Primero que eso es cierto, o sea que Fernando está aun cuando no está. Te voy a, después voy a tratar de decir algo de él muy cortito sobre sus capacidades. Me voy, tengo un remis en la puerta. Como dice Martín Rodríguez. Fernando es un muy buen profesional de radio, es un profesional que puede hacer un trabajo en radio y que de hecho los ha hecho, más, digamos, de más rango que el que está haciendo acá. O sea, Fernando es un conductor de radio, lo puede hacer. Fernando también es una persona que tiene manejo técnico de radio, que sabe hacer pequeñas, o sea, que sabe hacer una serie de laburos en la radio. Y si yo te empiezo a explicar, es un profesional estudioso, es un tipo que prepara sus notas, es un ávido lector, es un buen tipo y es un pibe de barrio que labura también. Si vos laburaste, pero si vos no sabes radio, por ahí hay algunas cosas que uno pueda decir que no te sirvan. Pero si vos has trabajado en cualquier laburo de equipo, hay una cosa, tengo una idea, un concepto por ahí muy simple que por ahí te puede ayudar. En los laburos hay gente que siempre trata de hacer un poco menos de lo que le corresponde, o que está muy atenta exactamente a lo que le corresponde. Y hay gente que tiene mucha disposición a hacer más. En esa gente, cuando trabajás en equipo, vos confiás en algunas cosas. Vos decís, hoy que está barroso, resulta que la tarea de caminar en el barro no la tiene nadie. Digo, ¿a quién se la pido? No, ¿a quién se la pido? ¿A quién le pido que camine un poquito? Y entonces uno dice, a Fernando se le puede... más, Fernando ya está caminando en el barro. Pero si no, a Fernando no le toca caminar en el barro. El estatuto no dice, pero él camina. O sea, hay gente que hace un poquito de más y un poquito de menos. Fernando siempre hace un poquito de más. Inclusive le calza muy bien eso de hacer cosas cuando no está, porque efectivamente cuando anda de licencia o no está, el tipo de repente aparece por ahí en los correos. Estamos hablando los que estamos y aparece proponiendo notas, diciendo esto y aquello. Insisto, un pibe de barrio, un laburante, un profesional serio, un tipo grato que siempre viene dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, desde meterle mucha gamba hasta un día quedarse calladito, porque en esta mesa hay mucha gente. Fernando Pina. Bueno, tengo que responder ante semejante... Hacete cargo. Primero un gracias gigante. Dos cosas. Principalmente, uno es producto de la radio donde trabaja, ¿no? También acá los compañeros hacen un esfuerzo inmenso por hacerlo mejor. Y después, gracias a todos, porque en realidad me llevé una grata sorpresa de estar con tipos grosos, de verdad. Y no lo digo por encomendado, porque la gente lo sabe. Uno no dice cosas que la gente pueda escuchar. Digo, acá en la mesa uno siempre escucha y aprende, digo, las columnas de Viñeschi, las notas de Nora, bueno, el Beto Quevedo, ¿no? Vos, que me aceptaste en este equipo. Nosotros éramos los hermanitos de Pelé que veníamos de regalo, vos ya laburás con Nora, pero bueno, no, acá estábamos en el mismo equipo, el laburo de la locución que siempre es muy difícil, así que bueno, uno trata de aportar lo que puede, digamos, a todo, porque la radio es un trabajo de equipo, y creo que Radio Nacional en ese sentido está cumpliendo desde todos sus ángulos, ¿no? Y en especial un agradecimiento gigante a los productores, que son compañeros de la vida también, ¿no? Porque esto diariamente desde hace 15 años nos tenemos que soportar. Así que bueno, gracias a todos, de verdad. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, no, que se puede llenar trayendo alguna comida. Nora quiere hacer un toquecito. Sí, no, la verdad que es... yo a Fernando no lo conocía, lo conocí acá en la radio, y la verdad que es un excelente compañero en todo lo que significa ser un buen compañero, una buena persona y un buen profesional. Y me parece que eso de estar siempre dispuesto a poner lo mejor para que todo funcione, es más que elogiable en un trabajo que uno está sin red y donde la buena onda es lo que hace, lo que enriquece la posibilidad de hacer un buen programa de radio para que lo disfrutemos los que lo hacemos al aire, los que están detrás del aire y los oyentes. Pero si no hay ese feeling, esa empatía, ese saber que con el otro se puede confiar, es muy difícil hacer un buen programa, y me parece que Fernando siempre ha sido eso, un buen compañero que ha aportado siempre para que todo salga mejor. El historiador tiene que decir algo. Vos me querés quebrar, ¿no? No, pero quiero decir una cosa que me parece que con eso lo digo todo, pero me encantaría volver a trabajar con vos, Fernando. Claro. Wow. Bueno, mirá, acá en la Quino, si querés podemos hacer un espectáculo. Nada, sí, aparte, viste cómo es la radio, y en especial Radio Nacional, que te permite también revanchas y oportunidades, digo, de trabajar. Yo también tuve N cantidad de despedidas dentro de lo que es el aire de la radio, por eso en otras épocas más difíciles en términos de discurso político nos costaba muchísimo. Con los oyentes es eso, es como un guiño temporal, nos vamos a volver a escuchar en otro momento. Con ustedes lo mismo. Así que ahí estamos. Te fregamos un poco porque teníamos que haber dicho antes para que te llamaran los oyentes. Los sanguchitos, mañana. Te llamarán mañana. Gracias, nosotros nos vamos y volvemos mañana de 12:30 a 14 horas por la radio pública. Chao. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to... Gente de a pie, por la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 22 grados 6 décimos, humedad 74%, cielo parcialmente nublado. En Zapala, provincia de Neuquén, 23 grados la temperatura, 41 el porcentaje de la humedad, cielo